lo que quiere la guacha. Tengo todo lo que la pone loca. ¿Dónde está la salsa, vida? A la cha cha, ya di pita bidi, papadi, tan din, lan, den, lan, do, papadi, papa, papadi, papadi, papadi, bidi, bidi, bidi, su, den, den, lan, do, papadi, lan, den, lan, de, alo, wada, bala, bala, bala, bu, bu, bu, de, la, bu, wadi, ta, din, lan, den, lan, do, wada, ta, ta, ta, ta, tu, tu, tu, tu, de, ya, bu, a la cha cha, ya di pita bidi, papadi, tan din, DJ Rubén Filoria.